obviamente nadie sabe todavía cuál es la ubicación que va a tener. Pero bueno, ahí están los tres entonces ya conformando esta nueva CGT. Marta, tenemos una nota. Así es, Sergio, vamos a presentarlo porque tenemos ya en línea al señor Fernando Escartesini, quien es presidente del Consejo de Ingenieros. ¿Cómo le va? Buen día, Fernando, Sergio y Marta lo saludan. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, justamente la consulta, el llamado está relacionado porque se está organizando una charla debate sobre proyectos mineros en La Rioja, Fernando, ¿no? Sí, así es. Esta tarde en el Consejo de Ingenieros, a las 19:30, vamos a poner en marcha una actividad que es un, digamos, debate entre dos colegas, ambos ingenieros civiles. Uh-huh. El ingeniero Ciro Montivero y el ingeniero Pablo D'Alessandro. El tema es minería. Uh-huh. ¿Ustedes invitan a esta a este debate? ¿Ustedes lo organizan, Fernando? Sí, ellos digamos empezaron debatiendo, discutiendo este tema en las redes. Uh-huh. Y terminaron entendiendo que la mejor forma de esclarecer a la ciudadanía era sentarse a debatir. Y bien, entendieron que el Consejo de Ingenieros era la institución marco que podía. Y además nosotros nos interesa el tema, el debate público. Creemos que hay que profundizar la democracia y una de las formas es la participación y los debates públicos, ¿no? Así que sumando, avanzamos y estamos con esta actividad, esta tarde, ¿no? Muy bien. Con un reglamento de debate, por supuesto, con un moderador que es, digamos, avesado en la materia, como Juan Manuel Moreno, que tiene experiencia. Uh-huh. Ustedes han deducido que es tiempo de sentarse a conversar en serio, ¿no? A debatir, a poner los conceptos sobre la mesa y que sean claros y transparentes para que la ciudadanía puedan informarse a través de los mismos, ¿no? Sí, yo, en principio el debate iba a tener dos temas, minería y obras públicas. Sí. Un tema propuesto por el ingeniero Montivero, que es minería, y otro tema propuesto por el ingeniero D'Alessandro, que es obras públicas. Finalmente, por una cuestión de tiempo, porque es complejo, es difícil, hay tiempos de exposición, tiempos de preguntas, repreguntas, quedó un solo tema, el tema de la minería, y el otro tema te lo dejaremos para el año que viene. Uh-huh. Pero sí, nos parece que es muy importante. Tenemos la mirada que para construir democracia hacen falta procedimientos que lo ayuden, y también demócratas, que tienen que estar dispuestos a exponer sus ideas, y nosotros creemos que las ideas con el debate se fortalecen, si están dadas las condiciones, si hay respeto, y si hay posibilidad de transmitir, de amplificar, ¿no es cierto?, para que la gente escuche, porque muchas veces creo que demasiado sucede en nuestra sociedad que el ciudadano común tiene acceso generalmente a un grupo, digamos, pequeño de voces, ¿no?, que está vinculado, por supuesto, con el poder, claro, de cualquier tipo, uh-huh, poder mediático, económico, político. La voz del hombre común es más difícil de escuchar. Exacto. Ahora, Fernando, ¿este debate está abierto para todo el público? Sí, sí. Sí, la invitación es abierta. Lo único que dijimos es, pretendemos que vaya el ciudadano común. Sí, sí, sí, sí. Que vaya a escuchar, y también va a haber una instancia para preguntar y participar. Uh-huh. Lo que no queremos es que vayan, las barras, digamos, de pesadas, digamos, de confrontación. Uh-huh. No, al contrario, o sea, queremos que florezcan las ideas, ¿no? Uh-huh. Ustedes pretenden un espacio claro y pacífico, justamente para debatir sobre estos temas que les interesa a la sociedad. Reitérenos el horario y el lugar, la dirección, don Fernando. Las actividades van a empezar a las 19:30, uh-huh, en la sede del Consejo de Ingenieros. El Consejo de Ingenieros está ubicado en la Madrid 49. Bien. En el centro, digamos, de la capital de uh-huh. nuestra ciudad. Uh-huh. Bueno. Le agradecemos muchísimo este contacto, Fernando. No, muchísimas gracias a ustedes, muy amable. Un abrazo, buen día. Gracias. Un abrazo, vamos acá. La radio de todos.